de esta manera con una polca. Vamos a recibir a Andrea Gess, que ella es directora de una agrupación que no me animo a siquiera tratar de pronunciar su nombre. La voy a dejar a ella que lo haga. Andrea, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, Andrea, a ver, presentate vos y decí el nombre, porque son muchas consonantes todas juntas, yo no me animo. Bueno, mira, yo que te iba a llamar para ser el locutor oficial del evento. No, paso, porque hay los nombres en alemán, la verdad, a mí me superan, ¿sí? Bueno. En medio como que asustan. Bueno, Andrea, ¿cómo se están preparando para este cuarto encuentro nacional de bailarines alemanes, que tiene como sede a una de las colonias más importantes del país, como son las que están aquí en Olavarría, ¿verdad? Bueno, mira, nos estamos preparando con muchísimo trabajo, te imaginarás. Ayer fue un día realmente agotador porque, bueno, tuvimos que armar los tres lugares, digamos, donde va a ser la sede de este encuentro. Esto lo hicimos con mis alumnos y con sus familias, porque si no sería imposible. Así que ya están preparadísimos el Club Independiente de Colonia San Miguel, el gimnasio del Colegio Santa Teresa de Colonia Hinojo, y hoy a la mañana un grupo de mis alumnas termina de arreglar el Teatro Municipal. Estas que son los tres escenarios, digamos, que van a recibir a los bailarines alemanes de varios puntos del país. Y bueno, y te imaginarás que las expectativas son muchísimas para nosotros. Se está hablando, Andrea, de más de 500 personas, ¿no? O alrededor de por ahí de ese número que van a estar llegando. Sí, ese es más o menos el número aproximado de bailarines que van a estar en la ciudad. Este año vienen agrupaciones nuevas, de otros lugares que años anteriores prioritariamente por cuestiones económicas no se habían podido sumar, pero como esto se arma con tanto tiempo, digamos, le da la posibilidad a los ballet a que vayan guardando un tiempo en su agenda y que, bueno, buscando los recursos económicos para estar. Andrea, ¿esto tiene algún tipo de competencia o es solo de exhibición el encuentro? No, es un encuentro. Uh-huh. Acá la finalidad, digamos, te cuento que es el único encuentro de bailarines alemanes que se hace en el país. No hay ningún otro lugar de la Argentina donde haya un festival de estas características. Uh-huh. Y bueno, el objetivo es precisamente eso, que cada uno de los ballets pueda mostrar las diferentes formas que existen de bailar la danza alemana. Uh-huh. Somos agrupaciones bastante diferentes entre sí en cuanto a lo que mostramos sobre el escenario, y bueno, esto es lo que hace también más atractivo el encuentro. Y también supongo a la composición de edad, por ejemplo, debe haber agrupaciones que involucran a todas las edades, ¿verdad? Sí, exactamente. Y ahora se está dando mucho el tema de ballet de adultos. Uh-huh. Que hasta hace unos años no se veía tanto, pero que en estos últimos años se ha generado como todo un movimiento, digamos, donde los adultos se están animando a bailar nuestras danzas. Uh-huh. Andrea, ¿dónde se van a alojar a estas personas? Algunas van a ser noche, supongo, aquí en Olavarría, ya que es sábado y domingo este encuentro. Sí, todos van a quedarse, van a actuar los dos días, o sea que algunos han llegado hoy ya muy temprano, entre las 6:30 y las 7 de la mañana ya empezaron a llegar los primeros grupos, y para la más o menos el mediodía están prácticamente todos, menos un grupo de La Pampa, después están, que llegan sobre la hora, después están todos. Van a estar todos en el regimiento. Ajá. Que como todos los años, digamos, tenemos ellos nos ceden las instalaciones para que nosotros podamos alojar esta cantidad de personas. Y bueno, algunos vienen por su cuenta y ellos ocupan los hoteles locales. Bien, otra consulta, Andrea. ¿Qué es, digamos, lo que puede ver el público en general? ¿Qué es lo que puede llegar a ver? ¿En qué momentos, digamos, se van a hacer exhibiciones de manera pública, o el que está interesado, a dónde puede verlos? ¿Va a haber algún stand de venta de comidas? Que siempre, en realidad, todo lo que tiene que ver con la comida alemana convoca, y mucho, por lo menos a toda la audiencia que nos escucha aquí en la zona, ¿verdad? Sí, todos los lugares Van a tener, bueno, por supuesto, el espectáculo de danzas, que es lo que nos reúne, y va a haber gastronomía y va a haber artesanías. Colonia San Miguel, vamos a comenzar hoy a las 15 horas con una tarde de té, así se llama, y bueno, y digamos ahí comienza el encuentro, ahí ya la gente va a poder ver a las agrupaciones que están formando parte de este encuentro. Después a las 21 horas vamos a tener la gala en el Teatro Municipal, que allí lo que le hemos pedido a cada director es que presente la mejor coreografía de su grupo, o sea, aquello que ellos quieran mostrar y que resuma un poco el trabajo, digamos, que ellos hacen, para que no sea tan extenso, porque Exacto. otros años nos pasó que éramos tantos y bailábamos muchos minutos, entonces se hacía demasiado extenso, así que este año decidimos hacer una gala. Y por eso también agregamos un escenario más, que es Colonia San Miguel. Exacto. Y bueno, el domingo a partir de las 11 horas, con un patio de comidas en el gimnasio del Colegio Santa Teresa, vamos a continuar con el encuentro y va a finalizar allí alrededor de las 18 horas. Una tarde completa. Andrea, supongo que año a año, ya para ir terminando, año a año se van aprendiendo por ahí de las cosas que se hicieron mal en el año anterior y se van mejorando, ¿verdad? Y sí, eso es lo que intentamos. Uh-huh. Nos pasa, por ejemplo, que todos quieren actuar en todos los lugares, entonces tenemos que ir corrigiendo eso, o como hicimos este año, dijimos, bueno, Colonia San Miguel cumple 130 años, vamos a sumarnos a este festejo y vamos a comenzar el encuentro allí, y entonces además agregamos un escenario y descomprimimos un poco el teatro, pero todos también quieren bailar en el teatro. Lo interesante también es que lo que le hemos pedido a los directores que en cada lugar se presenten cosas diferentes. Claro. Porque, bueno, nos pasa que hay mucha gente que nos sigue, entonces para que no vean el mismo espectáculo, hacemos que en cada presentación haya que mostrar cosas diferentes. Y después de este año también viene un grupo que tiene muchísima trayectoria, tiene 40 años de trayectoria, que es el Schuplater Group, que es de Buenos Aires, que viene con músicos en vivo, que tiene una abuela de casi 90 años que toca la cítara, que hacen un número de campanas, de cencerros, de música con cencerros espectaculares. O sea, después viene gente de Córdoba, de La Pampa, de Misiones. Bueno, ahora nos vinieron a visitar también unos directores del Chaco, que quieren saber cómo es esto del encuentro. Bueno, vienen, viste que ahí dice la gacetilla de todos los lugares que van a estar presentes. Pero, y bueno, yo lo que quiero decirle a la gente es que nos acompañen. Por suerte hemos previsto que sea todo en lugares cerrados. Claro. O sea que, bueno, yo te imaginas que hoy... Alejados del clima, digamos. Yo estaba ahí escuchando a la chica del servicio meteorológico. Sí, Alicia. Alicia. Yo decía, bueno, no está tan mal. Podría estar peor. Claro, la decisión estuvo bien al final. Sí, sí, sí. Buscamos todos lugares cerrados, o sea que, excepto en el teatro, que es una entrada general de 15 pesos, después todos los lugares son con entrada libre y gratuita. Bien. Así que, bueno, los invitamos a toda la comunidad que siempre nos acompaña, si no seguiríamos haciendo este evento, ¿no? Así que... Andrea, la última, te pregunto, ¿muchos de los que danzan son descendientes de alemanes y también hay gente que no es descendiente de alemán, porque, digamos, estamos nutridos por varias razas, los argentinos por varias etnias? ¿Tenés de todo, digamos, en las agrupaciones o solamente son descendientes de alemanes? No, hay de todas las colectividades. De todas. Hace unos años atrás, prioritariamente los que bailaban en grupos alemanes eran descendientes de alemanes. Pero ahora ya no, ahora ya lo que gusta es la danza, y bueno, al que le gusta bailar y al que le gusta el tipo de danza que cualquiera de nosotros podemos hacer, la gente se suma. Bueno, Andrea, te agradecemos muchísimo, el mejor de los éxitos para estas jornadas, y seguramente nos vamos a estar comunicando lunes o martes como para hacer un pequeño resumen una vez que hayas podido, suspirar, ¿viste el suspiro de cuando termina todo, cuando haces así? Bueno, después de eso te vamos a estar llamando. Bueno, yo lo único que quiero agregar que, sí, bueno, que este evento, digamos, lo podemos realizar porque es organizado a través del gobierno municipal, uh-huh, que es quien... Hace 4 años atrás, cuando presentamos este proyecto, consideraron que era interesante por las características de Olavarría, por tener, como vos decías, un asentamiento de alemanes del Volga muy importante. Uh-huh. Consideraron que era interesante tener un encuentro de estas características y bueno. Y entonces aquí estamos, hemos llevado el nombre de Olavarría a todo el país, estamos siendo referentes de la danza alemana en todo el país y todo esto gracias a este encuentro. Andrea, te agradecemos muchísimo, te enviamos un abrazo y el mejor de los éxitos. A vos, Martín, un beso grande y gracias por llamarnos. No, por favor, nos vamos seguramente con una polquita, no sé si con la chancha se va para el May o con algo, pero nos vamos con la chancha se va para el May. Bueno, déjalo como tema. Andrea Gess, directora del Wolfandeuschen Group. Pongámosle que así está bien. Comienza el cuarto encuentro nacional de bailarines alemanes hoy en Olavarría y también se realizará mañana. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l maíz. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l maíz. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l maíz. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l maíz. www.lu32.com.ar 40 años de información confiable.